Arriba tengo el cielo y tengo el techo. Abajo tengo el piso para andar. Delante tengo todo lo que veo. Y todo, todo el resto tengo atrás. Arriba, abajo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Adelante, atrás, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Arriba, abajo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Adelante, atrás, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Arriba vuela el pájaro contento. Abajo está la tierra y está el mar. Para adelante voy andando si me muero.